un papel preponderante. Y acá va a haber actividades, ¿no? Actividad política cultural para la recuperación del mural de la Escuela Normal, que hay polémicas ahí, hay cuestiones ahí en el que no se toman decisiones. Primero que la pintaron y está mal que hayan pintado ese muro, porque había justamente un mural ahí. Nosotros vamos a hablar con, es una amiga del programa, Ivana Almada, es del colectivo de trabajadores de la educación y está dentro de varias agrupaciones que están en la organización de este evento. Ivana, buenos días. Pablo Benítez te saluda, Mañanas del Sur. Pablo, ¿cómo estás? Tanto tiempo. Bueno, bien, un gustazo tenerte en el aire, Iván, y también tanto tiempo, ¿no? Y vamos a hablar de una jornada de actividades en conmemoración de una fecha difícil para los argentinos, pero que aparte se generó polémica en torno a los murales que se pintaron, Iván. ¿Esto es así? Sí, bueno, mirá, nosotros desde varias agrupaciones que componemos, digamos, justamente la organización de la recuperación del mural de la Escuela Normal, estamos llevando adelante una convocatoria para el día 24 a partir de las 15 horas que se va a estar dando en calle Quintana entre Sarmiento y 25 de Mayo. Seguimos sosteniendo esa actividad, eso por ahí decirlo al principio porque que quede claro que la actividad se va a realizar de cualquier manera. Lo que sí, todavía hasta el día de hoy no hemos obtenido el permiso, por decirlo de alguna forma, de parte de la institución y de parte de la Departamental de Escuelas para poder recuperar uno, aunque sea de los murales que han borrado en el muro lateral que da por calle Quintana. Seguro. Y digo, en este sentido me parece importante, ¿no?, destacar en principio que la denuncia que hemos hecho públicamente en varios de nuestros muros tiene que ver, de las redes sociales estoy hablando, que ver con, digamos, con la pintada del muro, básicamente. Han blanqueado el muro, un muro que tenía varios murales, murales, digamos, de los compañeros desaparecidos de la ciudad de Concordia, otros murales que habían llevado adelante la comunidad educativa de la escuela secundaria durante varios años, en un trabajo arduo que han llevado los compañeros y compañeras docentes dentro de la institución para trabajar los derechos humanos. Y otro de los murales tenía que ver con la desaparición de Santiago Maldonado, que varias agrupaciones y también militantes independientes habíamos realizado durante una jornada que se extendió, digamos, en esa cuadra de la Escuela Normal y que, bueno, tenía como prioridad, digamos, en principio denunciar la desaparición de Santiago Maldonado, pero además en consonancia, digamos, con esto que veníamos planteando anteriormente respecto a los derechos humanos, ¿no? Nosotros creemos que, digamos, más allá de que mañana sea la fecha conmemorativa del último golpe militar que se dio en nuestro país, creemos que los derechos humanos se siguen violando, que, digamos, sigue habiendo situaciones de injusticia y que también están involucradas las fuerzas represivas del Estado. Bueno, hay varios casos, digamos, en democracia de desaparición forzada de personas. Y por otro lado, sostenemos que el Estado es responsable, ¿no? Así que, bueno, en ese sentido, nosotros creemos que debíamos realizar una actividad. En el país, vos sabés que se está dando todo lo que tiene que ver con Encuentro Memoria, Verdad y Justicia. Están organizando las marchas a Plaza de Mayo y en las grandes ciudades también. Creemos que tenemos que estar en las calles. Y bueno, y la propuesta acá, acordar con varias agrupaciones, fue justamente que nos convoque el mural, digamos, ¿no? La recuperación del mural. Ivana, te pregunto, ni un comunicado hubo en torno a la pintada de los murales, pintada no de los murales, sino taparlo con esta pintura blanca, no hubo ninguna, fue como una cuestión de la escuela que dijo pintemos los muros, no importa lo que haya abajo, ¿fue fuerte eso bueno, o no? Sí, bueno, tiene que ver con tapar la historia, ¿no? Seguro. Fue una decisión de la, según lo que tenemos entendido por varias charlas que hemos tenido y además de notas, ida y vuelta, porque quiero dejar algo claro también, digamos, desde la organización de la pintada del mural, hemos entregado notas y fundamentaciones desde hace muchísimo tiempo a la escuela normal y a la departamental. Digo, no es una cuestión improvisada que de un día para el otro decidimos que íbamos a pintar el muro y nada más. Digamos, discutimos si pintábamos o no el muro sin autorización y dijimos, no, bueno, vamos a pedir autorizaciones porque creíamos que era algo que de alguna manera necesitábamos recuperar, no solo como agrupaciones, porque necesitamos recuperar como sociedad, digamos, ¿no? Eso de la memoria colectiva. Y bueno, y la verdad que nosotros de un día para otro pasamos por la escuela normal y nos encontramos que el muro estaba pintado. Sí. Fue sorpresivo y la verdad que fue chocante. Yo lo vi gracias a Juan Menoni, que lo había puesto en sus redes sociales, y la verdad que sorprendió ver ese muro blanco sin esos murales tan representativos. Sí, claro, pero además también hay un, digamos, más allá que la decisión la haya tomado no la comunidad de la escuela normal, que la verdad que eso también habría que ver, porque tenemos varios compañeros y compañeras dentro de la escuela, nosotros que pertenecemos a una agrupación docente, que no han sido tampoco consultados o consultadas para esa situación. Pero también hay una connivencia de la departamental de escuelas, ¿no? Porque si ustedes revisan, digamos, el muro de la departamental de escuelas, van a encontrar fotos donde estaba el director departamental de la escuela e inclusive quien haya sido también directora departamental, está ahora en el consejo. Griselda Dilelo. Griselda Dilelo, junto a Vallejo, sacándose una foto con el muro blanco. Entonces, digo, no nos hagamos los tontos, o no nos hagamos las tontas, sabíamos que eso estaba sucediendo y dejaron pasar, digamos, esa situación. Entonces, ¿cuál es la idea nuestra? La idea nuestra era justamente poder recuperar ese muro, ese mural, en una fecha tan emblemática como es el 24 de marzo, y también, digamos, intentar que sea de manera colectiva, digamos, no que sea una decisión unilateral, porque si no directamente hubiéramos ido a pintar un graffiti y se terminó la historia, pero no, lo hicimos con todas las vías formales para poder realizarlo de la mejor manera. Ivana, con respecto a esto que han presentado, te hablo puntualmente de la departamental de escuela, porque hubo manifestaciones de Vallejo, pero en ningún momento habilita a que se pueda realizar el mural. Ustedes puntualmente tuvieron respuesta, pero ninguna con respecto al mural, o directamente no hubo respuesta. Mira, hubo una primera respuesta en una nota en la que dejaba, digamos, entender que no había problemas para pintar el mural. Dejaba entrever, digamos, más allá de que después la nota se diluía en otras actividades que tenían que ver con la memoria, pero nosotros entendimos que estaba autorizado por la departamental. Bueno, obviamente que varios obstáculos puso el equipo directivo de la escuela normal, y en la segunda instancia, cuando las compañeras y compañeros fueron a presentar la fundamentación a la departamental, directamente el director departamental, obviamente, digamos, responsabilizó a la comunidad de la escuela normal y como que él no tenía injerencia en esa situación. Entonces, nos han peloteado, la verdad, esa es la palabra, de un lado para otro. Estuvimos yendo de reunión en reunión, entregando petitorios y cartas y notas y fundamentaciones, hasta inclusive nos pidieron el boceto de mural, de una manera, digamos, como que a ver qué es lo que van a pintar, una cosa así como inquisitoria. Y la verdad es que en esta situación nosotros creemos que es tremendo, digamos, que pase. Es más, nosotros hacíamos referencia a que existen resoluciones a nivel educativo que fundamentan, digo, por si se quieren apoyar en alguna cuestión legal, que fundamentan el trabajo de la semana de la memoria, verdad y justicia, lo estamos haciendo en la escuela. Seguro. Entonces, hay una contradicción enorme en principio, y por otra parte hay una intencionalidad de parte del Estado, otra vez, de borrar, digamos, la memoria de quienes, digamos, queremos de alguna manera que esto no vuelva a pasar. Por eso es importante que los muros digan algo y no estén pintados de blanco, como si fuera, digamos, que necesitamos, o sea, el muro blanco de la escuela normal, pero dentro se cae pedazo, Lucía. Tal cual. De la escuela normal, el otro día en un comentario. Seguro. Ivana, te pregunto por qué se generó cuestionamiento con respecto a uno de los lemas de este mural, que era el Estado responsable. Yo coincido, y hoy a la mañana en forma editorial hablé de esto, ¿no? Que, bueno, hubo un presidente que hasta pidió perdón por parte del Estado. Increíblemente hay gente que dice que eso no está bien, ¿no? Me sorprende por parte de estos funcionarios o dirigentes que han manifestado que no le gustaba esa parte. ¿Te llegó algo de eso, Ivana? Sí, pero ante eso, digamos, respondemos con una pregunta también, digamos, si el Estado no es responsable, ¿quién es responsable? Seguro, ahí está. Esa ¿quién la... es responsable, entonces? Porque ¿quién fue responsable de llevar adelante, digamos, y habilitar a que se lleve adelante la dictadura militar? ¿Quién es responsable de las desapariciones de Julio López durante la democracia? Seguro. ¿Quién es responsable de la desaparición de Santiago Maldonado en su momento? ¿Quién fue responsable de la desaparición y asesinato de Facundo Astudillo Castro? Y así tenemos varios, acá en Concordia también. Bueno, las fuerzas Ivana, represivas son del Estado. Ivana, y ahora hay una cuestión con respecto a un testigo clave en el caso de Facundo Castro, que está desaparecido también, ¿eh? Bueno, gravísimo. Y en esa misma situación, la misma situación de Julio López en su momento. Seguro. Entonces, más allá de las diferencias, digamos, de cada caso, pero fíjense que nosotros estamos denunciando a un Estado que no está ausente, sino que toma decisiones que van en contra de los derechos humanos. Seguro. O sea, no es una ausencia, no es que no entiende, no lo ve. No, no. Acá hay decisiones claras. Sí, la sí, decisión sí. de borrar un muro es una decisión política. Ahí está. Sí. La verdad que es terrible. Entonces, por ahí leíamos varios comentarios, digamos, en las redes sociales. Bueno, que eso de pintar un mural el 24 de marzo es político. Claramente que es político. ¿Cómo no? Más vale. Seguro. No queremos que se siga recordando eso para que no vuelva a pasar. Sin ahora, duda. Borrar murales que tienen que ver con el trabajo mancomunado, no solamente de la comunidad educativa de la escuela normal, sino de varias compañeros y compañeras militantes de varias organizaciones, también es una decisión política. Sí, obvio que atrás hay decisiones políticas. Entonces, bueno, esto para la sociedad en general, ¿no? Sí. Pero bueno, es así, y la verdad es que nosotros seguimos convocando para la actividad, la vamos a llevar adelante mañana. Igualmente lo del mural, Ivana, ahora te voy a preguntar por las actividades que van a llevar. Igualmente lo del mural van a esperar hasta último momento de que si hay una respuesta el mural se hace. Claro, sí. Estamos todavía definiendo esa situación. Perfecto, ahí está. Estamos definiéndola. Bueno, la verdad que digo que sí nos preocupa muchísimo y es extísimo que al último día de la organización estemos todavía discutiendo no, si sí, no se hace, así que bueno, han dilatado la cosa, nosotros vamos a estar igual en la calle mañana a partir de las 15 horas en calle Quintana entre Sarmiento y 25 de mayo. Ahí está, bueno, va a haber cuestiones culturales, expresiones culturales, sí, como nos tienen acostumbrados. Está una murga y también las mujeres candomberas y bueno, por supuesto va a haber intervenciones y seguramente la lectura de algún documento que haga referencia no solo, digamos, al repudio, a la denuncia que ya venimos haciendo por las redes sociales respecto a esta actitud de censura de parte de la departamental y de parte de la escuela normal, no de la escuela normal, del equipo directivo de la escuela normal. Y bueno, y algún documento que tenga que ver, digamos, con esta fecha tan importante. Seguro. Ivana, sabes que es un gusto tenerte en el programa, te agradezco el tiempo y bueno, vamos a tratar de acompañar esta actividad que se va a llevar mañana ahí en el muro, hoy blanquísimo, de la escuela normal. Esperemos que a partir de pasado no sea tan blanco y que pueda tener el mural. Gracias, Ivana, y te mando un beso grande. Bueno, Un abrazo, gracias a ustedes. Ahí está, Ivana Almada, integrante del colectivo de trabajadores.